Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida una vez más a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación. Javier Pereira Díaz en la gerencia de información. Claudia Camperos en la gerencia de producción y la gerencia de marketing deportes. Son Maldonado en los controles. Eduardo Llanes, la producción de José Luis Oviedo. Les saluda un servidor, Carlos Feo. Retransmite en La Hora Magallanera la voz de Carabobo 1040 AM en Valencia, Radio Puerto Cabello 1290 AM en Puerto Cabello, Intensa 91.9 FM también en Valencia, Popular 700 AM en Maracaibo, Sonora 99.3 FM en Maturín, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97 en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Hola 89.5 FM en Margarita, Espacio 88.5 FM en San Carlos y Líder 100.5 FM en Punto Fijo. Como siempre, pueden participar en La Hora Magallanera escribiéndonos a nuestra cuenta de Twitter, @carlitosfeo19, @carlitosfeo19, o ingresando a nuestro muro de Facebook, nos ubican por La Hora Magallanera, @hotmail.com. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Multiviral, vitaminas y minerales de laboratorio Meyer del grupo Siegfried y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Como siempre, un verdadero placer saludarles en La Hora Magallanera. Teníamos tiempo que no estábamos en contacto con ustedes a través del programa. Este año el calendario coincidió con muchos días lunes, también las fiestas decembrinas, pero aquí estamos en pleno fragor de lo que es el todos contra todos para conversar con ustedes acerca de lo que ha sido hasta el momento el equipo de los Navegantes del Magallanes y lo que esperamos pueda ser en los 9 juegos restantes. El round robin ni siquiera ha llegado a la mitad del mismo, a la mitad de su calendario, por lo que todavía queda mucho béisbol que jugar. Magallanes hasta este momento no ha comenzado bien el round robin, sin duda alguna. El béisbol que ha venido jugando el Magallanes ha sido demasiado inconsistente, y esto es algo que realmente nosotros pensamos puede terminar corrigiéndose, porque el equipo, incluso en varios de los juegos que ha perdido, ha estado adelante en el marcador, y es cuestión de detalles, ¿no?, por lo que el Magallanes ha venido perdiendo los juegos de pelota. Hay algo que a mí nunca me gusta, y es algo que con lo cual nosotros, ustedes, los fanáticos, los peloteros, todo el mundo debe estar claro, ¿no? Cuando se hablaba del Magallanes para el round robin, enseguida, así rapidito, no, ese es un trabuco. Ese, nada más con los nombres que están allí ya en el line-up, ya este equipo va directo para la final. No, señores, el béisbol no es así. El béisbol es mucho más profundo. Nombre no gana campeonato, los campeonatos lo ganan los hombres, y hasta el momento el Magallanes sencilla y llanamente no ha jugado un béisbol consistente. Magallanes ha tenido una serie de detalles en los juegos de pelota que no son propios de peloteros con tanta experiencia y tanto recorrido en el béisbol venezolano, en el béisbol de las grandes ligas. El Magallanes tiene un roster repleto de jugadores con un recorrido tremendo, y yo creo que hoy el día libre va a ser importante para que se reordene lo que es el equipo de los Navegantes del Magallanes, y trabajen sobre todo en lo que tiene que ver con la concentración. Magallanes ha tenido una cantidad de detalles que no deberían ocurrir en el béisbol, y que cuando tú fallas en este tipo de detalles y se está jugando una competencia tan dura como es el round robin, que es un calendario de 16 juegos donde hay 4 equipos más que también están armados, que también se reforzaron para estas instancias, cuando tú fallas este tipo de detalles, generalmente el contrario factura y termina ganando los juegos de pelota. Por mencionarles nada más algunos de los detalles en los que ha fallado el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hemos recibido muchos mensajes, muchísimos, a través de las redes sociales, donde le cargan la mano a Machi, y ya sabemos que Machi no es de la preferencia de los fanáticos, lamentablemente, y este año ha estado muy mal realmente en el box, pero hay una serie de detalles, muchísimos más, que tienen que ver con lo que ha sido el equipo de los Navegantes del Magallanes. Por ejemplo, el equipo Magallanes, cuando fue su primera derrota de este todos contra todos, ocurrió ante el equipo de las Águilas del Zulia. Austin Vivens, uno de los mejores lanzadores de la liga, lanzó un juego tremendo, pero ese juego lo termina también perdiendo Magallanes por los pequeños detalles. Para empezar, las tres carreras que termina permitiendo el equipo del Magallanes son carreras sucias, errores al campo de Andrews, de Lizón, de Rivera, permiten las tres carreras y se pierde un trabajo de Lizón, termina permitiendo tres carreras todas sucias, y Magallanes pierde el juego 3-1. En ese partido, el Magallanes tuvo una oportunidad de caerle encima a Austin Vivens, y tal vez por la manera como lanzó Gustavo Ochacín, el resultado ha podido ser otro. Magallanes se va adelante en el marcador, y luego una jugada que no termino de explicarme aún, con Ezequiel Carrera en tercera, Jesús Flores en primera y bateando Lizón, quien no es un bateador de contacto, Mario es un bateador de fuerza, se intentó un doble robo, donde ya el equipo Magallanes le habían pasado tres seguidos a Viven, ya le habían hecho una carrera, ya había hombre en tercera con menos de dos outs, se ordenó un doble robo, pusieron out en el plato a Ezequiel Carrera, y allí murió el único intento que tuvo Magallanes ante Austin Viven. Es un doble robo que en realidad no fue jugando bien al béisbol, además las tres carreras del Zulia fueron producto de los errores. Magallanes se dio la oportunidad cuando tuvo para caerle encima a Viven, jugó mal al campo y facturó el equipo de las Águilas del Zulia. Si nos vamos al partido que pierde Magallanes ante Cardenales de Lara, ya que lo que fue la segunda derrota del Magallanes, para mí sencillamente sin atenuantes, las Águilas del Zulia batearon con mucha fuerza a Luis Chirinos desde el principio del juego, y sencillamente Magallanes no pudo regresar en el marcador, porque fue bateado el equipo fue bateado Luis Chirinos por el equipo del Zulia. Perdón, cuando me refería al primer juego, hablaba de Joshua Schmidt y el cuerpo de relevista del Zulia, que ese día estuvo bastante bien. Vivens prácticamente transitó sin problemas, porque el equipo de las Águilas estaba ganando 6-0 en el inning número 3, lo que por supuesto fue una derrota sin ningún tipo de atenuante. Luego vamos al juego contra el equipo de los Cardenales de Lara, y eso es algo que se está convirtiendo en una tendencia en el Magallanes. Muchos batazos al principio del juego, y después realmente cuesta que el equipo pueda batear para aumentar la ventaja. Con Magallanes ganando el juego 3-0 y con Carlos Zambrano lanzando una gran pelota, en ese partido el equipo de los Navegantes del Magallanes en el inning número 5 tuvo corredores en segunda y primera, y se acabó la entrada con Juan Rivera, quien ha tenido problemas para producir, bateando para doble play. En el inning número 6, otra vez corredores en primera y tercera, otro batazo para doble play, se acabó el inning. Y en el inning número 7, cuando Magallanes tuvo la oportunidad de ampliar el marcador, Rivera da un hit al centro, Andy Chávez viene para la goma, Andy disminuye un poco su carrera cuando va llegando al home, Elvis Andrews va para tercera, no tuvo la velocidad allí para detenerse pensando en que el hombre podía anotar, Elvis Andrews out y no vale la carrera. Enseguida viene el equipo de los Cardenales de Lara, aprovecha ese chancecito que le da el equipo del Magallanes y explota a lo que es el cuerpo de relevistas del equipo de los Navegantes del Magallanes. No pudo Juan Rincón, quien ha sido un lanzador tremendo a lo largo de todo el año, sencillamente una mala salida. Y Víctor Marte, un pitcher que este año trabajó casi 50 juegos en Grandes Ligas con el equipo de los Cardenales de San Luis, tampoco tuvo su noche. Pero uno no sabe, y a uno le queda la duda, ¿qué hubiese pasado si Magallanes amplía el marcador en el inning anterior? ¿Qué hubiese pasado con el manejo de Zambrano si los lanzadores hubiesen venido un poco más cómodos desde el bullpen? Son interrogantes, pero allí Magallanes jugó mal, dio las oportunidades y Cardenales de Lara facturó para ganar el juego de pelota. Y en el partido de ayer se repitió la misma historia. En el Magallanes comenzó ganando el juego 4-0 en el mismo primer inning. En el inning número 3 se acaba el inning con Juan Rivera out en tercera. Dos veces ha ocurrido en el round robin. Se dice que el tercer out nunca debe ser en la tercera almohadilla. En los innings 5 y 6 se pararon 10 en el home. 7 se envasaron y Magallanes no anotó ninguna carrera, privando allí una jugada donde Ezequiel Carrera siguió para la tercera base jugando mal, porque el que iba por delante era Eliezer Alfonso. Pusieron out a Ezequiel y allí murió una entrada que ha podido ser de al menos 2 o 3 carreras, que quién sabe qué hubiese pasado en el juego de pelota. Y ayer, en un partido donde ninguno de los lanzadores pudo, y esto lo digo porque está bien, Machi termina con el blown safe ya en el inning número 10, pero caramba, el juego duró 10 innings. ¿Cuántos ceros hizo el Magallanes? 3 ceros en todo el juego. ¿Cómo se puede ganar un juego donde el picheo de 10 entradas, que al contrario tiene la ofensiva, solamente se logran hacer 3 ceros? Y hubo detalles en el juego de pelota, porque el juego de pelota termina hablando por sí mismo. Elvis Andrus, yo pienso que no ha debido hacerse expulsar del juego en el inning número 8 cuando lo ponen out. Estoy consciente, yo nada más vi el juego en vivo cuando lo narré para ustedes. Se narra en la parte alta, estoy lejos como para asegurar qué tal o cuál jugada fue autosave, pero la actuación de los árbitros ayer para ambos equipos dejó mucho que desear. Elvis ha debido quedarse tranquilo, mantenerse en el juego porque el equipo estaba ganando. Bueno, el béisbol es así. Expulsado Elvis Andrus, que es uno de los mejores shortstop del béisbol de las grandes ligas, y enseguida rolling al short, se le enredó la pelota a Renny Osuna, quieto Kroger, se empató el juego de pelota. Así, con este tipo de detalles, es que Magallanes ha venido perdiendo los juegos, e insisto, es un equipo que tiene muchos peloteros de jerarquía, es un equipo que tiene muchos peloteros con amplio recorrido, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, y ese recorrido y esa experiencia y esa concentración, yo creo que ha llegado el momento de que la pongan en práctica en el terreno de juego, porque el equipo, no hay ninguna duda de que tiene las piezas como para que el Magallanes salga adelante. Muchos fanáticos están alarmados, yo no, la diferencia es de 1.5, quedan todavía muchísimos juegos por realizar. Yo creo que el equipo tiene las piezas, basta con que puedan jugar el béisbol de una manera más, con más concentración en el terreno de juego, haciendo los pequeños detalles que hay que hacer en cualquier béisbol del mundo para que las cosas comiencen a salir un poco. Tenemos hoy una gran cantidad de invitados en la hora magallanera. El primero de nuestros invitados es el manager Luis Ojo. Conversamos con Luis Ojo luego de que el Magallanes perdiera ante el equipo de los Cardenales de Lara en Barquisimeto. Escuchamos a Luis Ojo en la hora magallanera. Conversamos con el manager de los Navegantes, Luis Ojo. Luis, como siempre, muchas gracias por atendernos, conversar un rato con nosotros en la hora magallanera. Bueno, Luis, después de 5 partidos, 2 ganados, 3 perdidos, está bastante cerrado este round robin. Sí, definitivamente. Y esto se veía venir. Sabíamos que iba a ser un round robin sumamente parejo. Creo que así va a estar hasta la última semana y bueno, hay que empezar a ganar partidos seguidos. El picheo ha estado bastante bien, tal vez a excepción del relevo contra Cardenales de Lara, el picheo ha estado bastante bien, pero el bateo ha estado inconsistente en cuanto a producir las carreras. Sí, definitivamente. Bueno, anoche perdimos un juego con la mejor alma que tenemos, que es el picheo, ¿no? Esa profundidad que tenemos en el bullpen. Pero bueno, ese es el béisbol, tenemos que darle crédito a Lara que pudo sacar ese partido de abajo. Pero sí, bueno, ofensivamente no hemos ligado el batazo que es el puntillazo en los partidos. Anoche hicimos esas 3 carreras en el primer inning y prácticamente todos los innings teníamos gente en base y no pudimos dar ese batazo, ¿no? Es algo que quizá ahorita tuve algunos meetings con algunos peloteros individual que hay que relajarse, que deje que el talento haga el trabajo y no pueda un jonrón de 6 carreras, no pueda un jonrón de 5 carreras. Confía en tus compañeros y bueno, eventualmente eso va a venir para y necesitan relajarse un poco más en el plato, ¿no? Yo creo que tenemos demasiado talento y esperemos que eso pase en los próximos días. ¿Qué trata un manager, nos acabas de decir, cuando tienes un meeting con peloteros de manera individual, sobre todo en un grupo que tiene tantos peloteros con tanta experiencia, tanto en Venezuela como en el béisbol de las grandes ligas? No, mira, son cosas que uno ve técnicamente, ¿no? Por lo menos, bueno, son errores quizás mentales, ¿no? Y tú lo has dicho, hay mucha experiencia, mucha jerarquía, pero bueno, los errores mentales van a pasar, ¿no? Y entonces uno tiene que evitar esas cosas, ¿cómo? Preparándose, anticipando lo que vas a hacer para que no te sucedan esos errores mentales, ¿no? Y eso es lo que uno más o menos le indica a ellos, independientemente de cuál sea la jerarquía que tú tengas, ¿no? Son peloteros de grandes ligas y por eso es que uno es técnico para tratar de abrirle la mente un poquito y que se relajen. Que estamos disfrutando, porque todo el equipo está disfrutando, pero en ocasiones también se nos pasa la mano. Entonces, yo creo que el enfoque debe ser fundamental para que estas cosas no pasen. Tú sabes que mucha gente nos pregunta, Luis, bueno, ¿y por qué esos ojos no cambian el line-up? Y yo creo que esto debe ser muy complicado para ti por la calidad de los nombres que están allí, aunque no haya llegado el batazo clave de manera contundente. Yo me imagino que es muy difícil para ti, digamos, dar un golpe de mesa y mover todo un line-up, ¿no? No, todavía no hemos llegado a ese punto. Pero no, cuando tú ves a Andy Chávez, está haciendo un gran trabajo como abridor. Elvis está bateando en el round robin. Pablo, sabemos lo que puede hacer, en cualquier momento puede explotar ofensivamente, cosa que lo estamos viendo que está a punta de caramelo, como dicen, ¿no? Juan Rivera ha bateado todo el año. Eliezer empezó a batear en el round robin. Carrera ha aportado ofensivamente. O sea, no veo, ¿no? Y por supuesto son opiniones que uno tiene que respetar de parte de los fanáticos, de la gente que opina en este sentido, pero todavía no se ha visto que sea necesario, ¿no? Hay peloteros que en su momento no están ofensivamente aportando como uno lo ha visto en muchas ocasiones. Habla con él, vamos a bater un par de días este turno para que te refresque, no pienses tanto, pero bueno, no ha sido el caso nuestro. Yo creo que la parte es el enfoque en los momentos oportunos y que no se ha visto, pues, y eso es lo que debemos seguir trabajando. Por más, Luis, que se sabe que en el deporte ganan los hombres y no los nombres, ¿causa alguna presión el hecho de que la mayoría diga, bueno, Magallanes es un super equipo, se hace el line-up y ya, y ese equipo gana solo? ¿Causa algún tipo de presión a sabiendas de que eso en realidad no es así, que hay que ganárselo en el terreno de juego? Bueno, tú has dicho una palabra clave, ganas con hombres. O sea, los nombres simplemente tú lo escribes, pero la realidad es que los hombres son los que están en el terreno de juego. Y yo siempre le he dicho a ellos, cuando ellos ven, los demás equipos ven el line-up del Magallanes, es una motivación para ellos, para los peloteros de los otros equipos, porque es un line-up básicamente de Grandes Ligas. Quizás Reyes Corona es el único que no ha visto acción en las Grandes Ligas, pero cuando ellos ven ese line-up es una motivación. Y créeme que las palabras que dicen que no es, ah, no, pobrecito, vamos a tratar de jugarle. No, mira, vamos para encima, vamos a ganarle, porque este es el equipo a vencer. Y además, no solamente eso, sino que son los navegantes del Magallanes. Es una extra motivación. Y entonces, yo siempre he dicho que nosotros debemos tener esa coraza, debemos tener ese escudo para contrarrestar. Y bueno, darle esa misma medicina a los equipos para que no vengan para acá, que van a pensar que no van a ganar los partidos. Luis, la rotación la mantienes intacta para la segunda vuelta. Chirinos tuvo algunos problemas en su primera salida y va a enfrentar un escenario muy difícil, ¿no? Para todos, no nada más para Chirinos, sino para cualquier pelotero, como es un Caracas Magallanes. Sí, definitivamente. Yo creo que en el caso de Chirinos, yo lo tomé como una mala salida. Un muchacho que venía, nos pichaba desde el día 27. Uno no puede buscar excusas, pero creo que tiene las suficientes cualidades para cualquier dato de lotería. Y si paró la de los navegantes del Magallanes, bueno, la puede parar. Pero bueno, también vamos a evaluar eso. Voy a tener una conversación ahorita con Roberto Espinosa en relación a eso. Pero yo sigo confiando en Luis Chirino, al igual que tengo el espaldarazo de los técnicos, y simple y llanamente debemos ir con eso, ¿no? Hay que ganar los partidos. Hay que ganar los partidos independientemente cuál sea el escenario. Y además de todo esto, que este es un round robin muy corto. Y cualquier cosa puede pasar, pero hay que hacer las cosas positivas para ganar los juegos. Y un espaldarazo al bullpen también, Luis, porque ayer Rincón lo hizo bien todo el año. Martes un pitcher de casi 50 juegos con los Cardenales de San Luis en Grandes Ligas, solamente un mal día, ¿no? Yo lo tomo de esa manera. Uno tiene que pasar la página, no podemos decir, ah, bueno, todavía seguir hablando, tenemos un compromiso con los Caribes de Oriente, ya juega anoche pasó, tú lo has dicho, ¿no? Ayer traje al zurdo, hizo su trabajo, y bueno, como te digo, el esquema era, el Rincón sacaba esos osados, Fresita el octavo, y bueno, eventualmente Machín el noveno. Lamentablemente las cosas no salieron como quisimos, fue un inning muy largo y desastroso, por llamarlo de una manera. Pero también, como te dije anteriormente, tenemos que darle crédito a Lara, que nunca bajó la guardia y pudo remontar el partido. Con respecto a Severino, Luis, ¿piensa seguirlo utilizando de manera situacional o puedes extenderlo un poco más? Nos da la impresión, al menos desde arriba, que es un pitcher que tiene capacidad para hacer outs de derechos y a zurdos. Definitivamente, y así lo ha probado, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos mucha profundidad en lo que el bullpen respecta. Tú lo dijiste, Rincón ha sido un caballito de batalla todo el año. Y bueno, simplemente me quito la gorra ante el trabajo que hizo Lara, porque jugaron mejor béisbol, no cometieron errores, dieron los batazos cuando tenían que darlo y se lo dieron a los lanzadores que tú querías en ese momento específico en la loma, ¿no? Y ese es el béisbol. Pero bueno, Severino ha sido el piche que más ha lanzado en el Round Robin. Todavía quedan 11 partidos y no quiero explotarlo, ¿no? Van a llegar situaciones donde va a tener que tirarle a un zurdo y un derecho o dos derechos porque tiene la capacidad, como tú dices, ¿no? Pero estamos en el escenario perfecto para hacer las cosas, ¿no? El zurdo, el derecho y, bueno, no se nos dio. Tú sabes que tenemos la tendencia, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Decir, bueno, falló el relevo, no corrimos bien las bases, no hubo picheo, y tenemos la tendencia de nunca darle crédito, al contrario, que también sale el terreno a hacer exactamente lo mismo que hace este equipo, ¿no? Claro, pues no estamos jugando con mucho. Estamos jugando con profesionales, gente que tiene un buen line-up, como es el Cardenal de Lara, a pesar de que la banca fue la que dieron los batazos oportunos, pero son peloteros profesionales igual que nosotros, gente que va al terreno de juego, como tú lo has dicho, a ganar, y ese crédito hay que dárselo, ¿no? Por supuesto, claro, estamos hablando de una fanaticada que es este lado nada más y que tome en cuenta las cosas que están pasando a beneficio de nuestro equipo, pero bueno, lamentablemente no se dieron las cosas. Una última cosa, Luis, en este momento el equipo con récord de 2-3, ¿qué mensaje le das a la fanaticada del Magallanes? Bueno, la fanaticada excelente, se ha portado muy bien este round robin, y que sigan apoyando al equipo. Ellos saben la calidad de equipo que tenemos en el terreno de juego y que pueden hacer las cosas, y que es un equipo que sabe lo que quiere, un equipo que está enfocado y que le apoya a la fanaticada. Sin el apoyo de la fanaticada, señores, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Es muy importante, y bueno, que sigan trayendo el tamborcito ese, y esta noche tenemos que ganar, así de sencillo. Gracias, Luis, como siempre, por atendernos tan gentilmente para la hora magallanera. Gracias a ustedes. Bueno, fue el manager de los Navegantes del Magallanes, Luis Ojo. Un par de detalles, ¿no? Para rescatar dentro de tantas cosas que nos aporta Ojo en esta entrevista, que repito, fue hecha luego de la derrota del Magallanes ante Cardenales de Lara. Él habla de Andy Chávez y de Elvis Andrus, y allí se ha producido una especie de cortocircuito dentro de lo que es el line-up del equipo de los Navegantes del Magallanes. Andy Chávez tiene 424 de porcentaje de envasado. Elvis Andrus tiene 576 de porcentaje de envasado. Lamentablemente, los que lo siguen en el line-up, que son dos jugadores de una jerarquía y una trayectoria comprobada, como Pablo Sandoval y Juan Rivera, no han podido producir, con todo y que Sandoval tiene 8 carreras empujadas, está bateando solo para 200, y Juan Rivera batea 207 con 4 carreras empujadas, que fueron traídas al home durante los dos primeros juegos del round robin. Yo creo que allí en el line-up se ha producido una especie de cortocircuito con Andy y Elvis en base todo el tiempo, y Rivera y Sandoval, que han tenido problemas para traer los corredores al home. Magallanes en el round robin, en las derrotas, ha tenido 5 veces corredores en tercera con menos de 2 out y no ha logrado traer al hombre al home. Y 10 boletos que ha otorgado el picheo magallanero se han convertido en carrera. Son detalles, como le dije al principio, que hay que corregir para que el Magallanes pueda enderezar y ocupar uno de los dos primeros lugares en este round robin. Vamos con publicidad. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos, la pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos en pelota Lexis, 0212-887-8236, o nos escriben a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Y cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, en fin, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munchi en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playball. Se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Gil Reyes, Sport Boutique en Puerto Cabello. Artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales, fabricación de uniformes y, lo más importante, todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. y dale enojito run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Mis amigos, hacemos una primera pausa. Les recomiendo estén pendientes de la siguiente parte del espacio. Para los fanáticos que se ponen pesimistas así muy rápido, que critican y critican y critican al equipo, que no tienen la calma necesaria, les recomiendo que hagan una pausa en ese pensamiento y escuchen a Ramón Hernández. Lo tendremos en la próxima parte en la Hora Magallanera. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan la Hora Magallanera con Carlitos Feo. Por RCR Deportes, 750 AM en su día. Porque lo bueno une. Radio Caracas Radio, 750 AM. En RCR se lo damos por partida doble. Dos entrevistadores, dos analistas, dos pájaros de un tiro. Sebastián de la Nuez y Gregorio Salazar, dos periodistas, un diálogo y todos los ángulos de la actualidad en un programa con memoria y un sentido del humor que se toma al país muy en serio. Dos pájaros de un tiro, todos los sábados a la 1:30 de la tarde, porque cada noticia es una historia digna de ser contada. RCN 750 AM. Deja de oír. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en la Hora Magallanera. Recuerden que pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba carlitosfeo19, o también en nuestro muro de Facebook, la Hora Magallanera, @hotmail.com, por allí nos localizan. Les invito a que escuchen con tranquilidad, con mucha atención, esta conversación que sostuvimos con Ramón Hernández. Hace una serie de reflexiones realmente importantes desde mi punto de vista, de mucho aprendizaje, las palabras de un hombre con un amplio recorrido en el béisbol y con una experiencia tremenda en este tipo de competencia. Ramón Hernández en la Hora Magallanera. Ramón, gracias por darnos estos minutos para el programa. Bueno, ¿cómo te has sentido tu regreso al béisbol invernal? Te vemos jugando la pelota como siempre lo has hecho, con una alegría tremenda. Mira, muy bien, muy contento. Especialmente ahora con Magallanes, ya que Magallanes es un equipo con mucha historia, fue uno de los primeros equipos que se fue fundado en la Liga Profesional y con esta fanaticada pues que este equipo siempre ha traído, con la tradición que tiene, que la mayoría de los venezolanos magallaneros, pues bastante emocionante, ¿no? Y muy, muy divertido. En este equipo tiene muchos peloteros como tú, Ramón, con mucha experiencia en el béisbol de aquí y en el béisbol de las grandes ligas, y nosotros que lo seguimos muy de cerca notamos que ustedes se están divirtiendo, que están disfrutando mucho el poder estar juntos acá en Venezuela. Claro, mire, yo creo que para poder hacer las cosas bien en un juego de béisbol hay que disfrutarlo, ya que es nuestro trabajo, pero a la vez hay que jugarlo y hay que ponerse a jugar, y yo creo que la mejor forma de disfrutar un juego es relajándote, echando broma, quitas un poco de la adrenalina que tiene, la presión que la gente forma en el estadio, y lo disfrutamos, ya que si no lo disfrutamos, pues entonces ¿para qué queremos jugar si no lo podemos disfrutar? Ramón, Magallanes ha arrancado con 2 ganados y 3 perdidos. En estos días estábamos revisando en una transmisión tu trayectoria en Round Robin. Has jugado 11 veces, en algunos has quedado campeón, en otros a lo mejor la suerte no los ha acompañado, pero hay que perder la calma. ¿Cómo se toma esto cuando este es un equipo favorito que en este momento juega uno por debajo de 500? Mira, no se toma de ninguna manera. Nosotros tenemos que salir a jugar el béisbol, tomar juego por juego. Tú sabes, uno siempre va a pasar por altas y bajas. Lo que hay que buscar es tratar de parar las bajas y tratar de disfrutar más las altas. De repente concentrarnos un poco más. salir al terreno un poco con más de concentración y salir a jugar béisbol. Si te pones presión, que es obligado a ganar, se complican las cosas porque lo quieres hacer todo tú solo. Y acuérdate que en un equipo no gana uno solo, sino ganamos todos los 9 que estamos compitiendo. Y el equipo entero, hay que jugar como un equipo para poder salir adelante y poder salir con victoria. Nosotros pensamos desde arriba que tú haces una función mixta, ¿no? Porque juegas la primera almohadilla, pero siempre que un lanzador está en algún problema, como que la mentalidad de receptor de Ramón Hernández entra en acción y siempre eres el primero que llega al box a hablar con tus lanzadores. Sí, mire, yo me doy cuenta de eso, cuando yo lo veo que están un poco presionados, que están un poco agitados, que están muy rápido, están muy osos, hay mucho también que la emoción deja que los controle un poquito, pues uno se da cuenta y va a hablar con ellos, a calmarlos, a poner que pongan los pies en la tierra, relájate, todo un juego. Haz una cosa por momento, no quieras hacer toda junta, que es cuando viene el error, donde viene el querer hacer más de la cuenta. Todo es relajarse, pensar claramente, porque aquí en el juego tú no ganas fuerza contra fuerza. Aquí este juego es fuerza contra inteligencia. Y yo creo que el que más inteligencia tiene va a ser la que va a salir con la victoria. ¿Qué tal la experiencia de jugar con Magallanes, con tanto público, no solo en Valencia, sino en todos los estadios? Muy bien, ya te dije, un equipo de mucha experiencia y muy contento de poder compartir esta experiencia, de venir a jugar con los Navegantes, ya que tenía 3 años que no jugaba. Contento, yo creo que en ningún momento, como quien dice, me ha arrepentido de estar aquí. Al contrario, muy contento de haber venido. Y bueno, Magallanes, desde la directiva hasta los compañeros de equipo de mío y los coaches, son personas muy buenas y todos nos queremos ayudar, y aquí todo el mundo nos ayudamos uno con el otro. Es una unión muy bonita. Siempre nos ha llamado la atención el hecho de Ramón Hernández bateando en la chiquita, ¿no? Siempre produciendo en los innings finales cuando el juego está cerrado. ¿Cuál es la clave para producir en esas situaciones? La calma, todo es la calma. Tú dejas que el público grite, el público se emocione. Si tú dejas que esa emoción te cargue sobre ti, nunca vas a poder lograr nada. Mientras el público más grita es cuando más uno se tiene que calmar. Y yo por lo menos lo que trato es de relajarme y me pongo a pensar, o sea, yo tengo que ver el pitcher conmigo nada más. Yo no tengo que estar pendiente a la bulla de los demás, ni estar pendiente a más nadie, sino el lanzador que tiene la pelota que va a lanzar cuando yo esté bateando. Me concentro en eso y no trato de, me elimino quién está corriendo, si hay gente en base, si no hay gente en base, me elimino todo eso y lo que trato es de coger un buen turno y tratar de dar la bola bien. Una última cosa, Ramón, si Luis te llama, ¿estás disponible para el Clásico Mundial? Claro, si he ido a los primeros dos y de repente te sé el último, totalmente. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Bueno, y tu mensaje para esa fanaticada. La fanaticada, ojalá la fanaticada lo tomara con la misma calma y experiencia que lo tomas tú, ¿no? La fanaticada se pierde un juego y ya tú sabes, ¿no? Pero por eso es tan importante siempre la palabra de ustedes y lo que tú puedes decirle a la fanaticada en este momento, ¿no? Cuando Magallanes va a afrontar su sexto juego ante Caribes. Mira, yo creo que lo que le puedo decir es que se calmen, que nosotros estamos tratando de hacer lo mejor. Y a la hora de la final, en el juego de béisbol nunca hay empate. Unos ganan y unos pierden. Y el que juega mejor tiene el derecho a ganar. Lo único que les pedimos es que nos apoyen y que, bueno, si nosotros fallamos, también somos humanos. Yo creo que todos los demás fanáticos tienen trabajo y cuando van a los de ellos no lo quieren hacer mal. Y de repente les sale mal y mal, que les salga mal y tenga a los compañeros que le echen la culpa, que sienten ellos como se sientan. Eso es lo que les quiero dar un mensaje yo, para que cuando ellos nos vean a nosotros que lo hagamos mal, en vez de echarnos la culpa, que nos busquen a apoyar. Ya que nosotros tratamos de hacer lo mejor y dar el mejor espectáculo ahí y tratar de traer la más victoria que podamos. Porque, excelente mensaje, Ramón. Porque nosotros salimos a jugar y no queremos perder. Excelente mensaje y gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Ok, gracias, gracias a ti. Bueno, Ramón Hernández, con ese mensaje importante, estamos hablando de la experiencia, el recorrido de un hombre que ha estado con muchos equipos, tanto en las grandes ligas como acá en Venezuela, ya con 5 equipos distintos. Ha participado Ramón Hernández en serie de round robin, ha estado en momentos difíciles, en momentos de presión, y con esa calma con la que él habla, ha logrado salir adelante. Yo creo que es un buen mensaje de uno de los peloteros de más jerarquía dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Anoche, antes del juego, y hablando de peloteros de jerarquía con el Magallanes, también tuvimos la oportunidad de conversar con el jardinero central de la nave, Endy Chávez. Endy, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos para conversar en la Hora Magallanera. Bueno, el equipo ha comenzado con 3-3. ¿Qué tal has visto hasta el momento? ¿Cómo va este round robin? No, mira, bastante bueno. De verdad que los equipos han sido bastante aguerridos. Va a ser un round robin bastante competitivo. Y mira, ¿qué te puedo decir? Bastante contento de que el equipo esté haciendo buen papel y que estamos en muy buena posición. Has agarrado el ritmo, se prendió Endy Chávez en estos juegos de round robin, ¿no? Importante para el equipo y para ti. Mira, sí, gracias a Dios, bueno, ya empezaron a salir malos y se está jugando buen béisbol y bueno, tratando de hacer las pequeñas cosas para ayudar al equipo a ganar. Andy, hay muchos jugadores aquí en jerarquía, con mucho recorrido, grandes ligas. Uno que está cerca de ustedes puede notar que ustedes se están divirtiendo con todo esto, ¿no? Pero la gente como que piensa que ustedes van a salir al terreno y ya ganaron el juego de pelota, cuando en realidad hay otros equipos buenos. ¿Hay algún tipo de presión con respecto a eso? El equipo está jugando para 3-3, la gente a veces no entiende que hay otros equipos que también están fuertes, como el Magallanes. No, bueno, de verdad que nosotros salimos siempre a dar el todo por el todo en el terreno. Como te digo, la mayoría de los fanáticos dicen que tenemos tremendo equipo, que el equipo no debería perder ningún juego, pero mira, esto es béisbol, hay que hacer 27 outs para ganar un juego y nosotros estamos conscientes de que tenemos buen equipo, pero que si no tenemos la dedicación y el nivel de competencia que debemos tener aquí en el round robin, no, de verdad que con tremendo equipo igualito no vamos para ningún lado. Estamos muy enfocados, muy concentrados y dispuestos, bueno, a estar metidos de cabeza en la final. Andy, con toda tu experiencia y tu recorrido en esta liga, ¿cómo se toma este tipo de competencia? Yo diría la eliminatoria es larga, se llega a la clasificación, pero tal vez el round robin sea la parte más difícil de todo, ¿no? Sí, es como una temporada corta donde no hay que dar mucho chance. Hay que tratar de ganar la mayor cantidad de juegos posible desde el principio, ya que de verdad cualquier parpadeo uno se puede quedar fuera de la final. Con el año nuevo llegó la noticia de tu firma con los Reales de Kansas City. ¿Cómo te sientes, Andy? No, mira, bastante contento, bueno, de seguir perteneciendo al béisbol de Estados Unidos. Y bueno, una oportunidad más que me dan en la carrera y tratar de, bueno, hacerlo muy bien para ayudar a ese equipo a realizar un buen año y bueno, que tenga oportunidad de juego. Una última, Andy, tu mensaje para la fanaticada del Magallanes. Este equipo tiene, yo siempre digo que la grandeza, que no solamente es un club en Valencia, sino en toda Venezuela, está full el parque de Magallaneros. Sí, de verdad que es grato de ver la asistencia de en toda Venezuela, cómo persiguen al equipo, cómo apoyan al equipo. Y de verdad que, mira, muy agradecido, ¿verdad?, con el béisbol de Venezuela, que me ha ayudado mucho, tanto aquí como en el béisbol de Estados Unidos. Y mira, dándole las gracias a toda la fanaticada porque ha estado muy pendiente del béisbol profesional. Bien, la palabra también de Andy Chávez, otro de los peloteros de experiencia en el equipo de los Navegantes del Magallanes. Vamos con publicidad. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236, o nos pueden escribir a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Dale no hit, no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Y cada día hay más público en los estadios. Vienen padres, madres, niños, abuelos, en fin, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munche en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playboy. Se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Hacemos otra pausa, tenemos mucho más para ustedes en la Hora Magallanera. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Porque lo bueno une. RCR, 750 AM. Se ha determinado que enfrentarse a la nave turca puede ser nocivo para la salud de algunas especies. Recientes investigaciones en el área han podido observar los siguientes síntomas. Aullidos de felinos, imposibilidad de volar en todo tipo de pajarracos, rigidez en los escualos, caribes y peces en general, además de hematomas causadas por doble plays, atrapadas y ponches. Todos los equipos pertenecientes a las especies antes mencionadas son los más propensos a ser derrotados. Así que contendores, prepárense, porque esta vez venimos a ganar. Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden, pueden enviarnos su mensaje a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba carlitosfeo19, o escribir en nuestro muro de Facebook por lahoramagallanera@hotmail.com. Nos ubican. Giner García, mi compañero en el circuito radiofónico del Magallanes, nos trae una conversación con Roberto Ferrari. Por supuesto, hay muchas noticias que tienen que ver con el equipo, peloteros que probablemente no terminen lo que es la ronda del round robin, otros que pudieran estar de regreso al equipo. Muchas noticias desde la parte gerencial del equipo de los Navegantes del Magallanes. Roberto Ferrari es miembro del Comité Deportivo de los Navegantes. Lo escuchamos entrevistado por Giner García en La Hora Magallanera. Vamos a conversar ahora con Roberto Ferrari, directivo del equipo de los Navegantes del Magallanes, parte de lo que es el Comité Deportivo del Magallanes. Y vamos a hablar con él para que también nos dé algunas informaciones sobre algunos peloteros en específico, el caso, por ejemplo, de Carlos Maldonado, quien podría estar próximo a regresar esta semana, el caso de Francisco Cervelli también, pero vamos a ver que sea el propio Roberto quien nos hable el estatus sobre estos dos peloteros, parte de la del grupo de receptores del Magallanes. Gracias por la oportunidad, Giner. En el caso de Maldonado, él está en roster de 34 para esta semana y tenemos la buena noticia, él debe estar disponible para el, digamos, para el manager para el día viernes. Ya que si entra o no en el line-up, eso será ya, digamos, decisión del manager, pero él va a estar, digamos, 100% disponible para el día viernes. En el caso de Cervelli, él regresa al país mañana. La buena noticia es que no tiene ningún, digamos, por impedimento físico, y él está, ya terminó su terapia en Estados Unidos, la terapia que le mandaron los trainers de los Yankees, y viene para estar disponible. Claro, él no está en roster de 34 esta semana, pero estaría disponible a partir del lunes. Hay una buena noticia con respecto a Jan Machis. Se había dicho que Machis tenía que ir a los Estados Unidos el día 15 a un minicamp con la organización de los Gigantes de San Francisco, pero entendemos que el propio Machis con su agente, el Magallanes, todos se dieron a la tarea de ver cómo podían revertir esa situación, y Machis se va a quedar con el equipo. ¿Eso es cierto, Roberto? Efectivamente, esa buena noticia la podemos confirmar el día de hoy. Machis se va a quedar con el equipo hasta donde el equipo llegue. Dado caso, no podría estar con en la Serie del Caribe, pero bueno, ya ese esfuerzo de conseguir un sustituto para hacer el Caribe, podemos hacerlo sin ningún problema. ¿Lo haría con mucho gusto? Con todo el gusto del mundo. El caso también de Darwin Pérez, ¿no? Otro pelotero que se lastimó ya en la parte final de la ronda eliminatoria, no ha podido estar en el roster de 34 para esta postemporada. Háblanos cuál es el estatus de Darwin, cuál es la expectativa también con Darwin Pérez. Sí, Darwin tuvo una lesión delicada, era un problema muscular. Él ya está recuperado físicamente completamente, no está en roster esta semana, pero sí, digamos, ha estado enfrentando sobre todo lanzamientos, digamos, están haciendo como juego simulado, de manera de ver lanzamientos y poder recuperar sobre todo el ritmo del bateo. Pero ya físicamente está 100%, probablemente la semana que viene ya sea incluido en la lista, en el roster de 34. Y Diolis Guerra, que es otra pieza importante, también lastimado en la última parte de la ronda eliminatoria, un pitcher que para mí fue uno de los más importantes del Magallanes en el bullpen. ¿Cuál es la situación con Diolis? ¿Podría Magallanes contar con él para la próxima semana? Ese es el caso que a lo mejor todavía nos preocupa. Si él está en franca mejoría, si ya debería estar siendo bullpen el día de mañana jueves, y ya para mañana jueves se podría tener ya, digamos, la expectativa si puede entrar o no el próximo lunes en roster. Ese es el único caso de realmente en este momento que estamos un poquito más atrasados con respecto a las recuperaciones que tenemos pendientes. Pero como tú dices, sería importantísimo recuperarlo, porque la verdad que el trabajo que hizo Dioli fue de primera en esta temporada. ¿Alguna posibilidad de que Magallanes busque algún pelotero importado en el Caribe? También está el caso de Chris Nowak, que sigue siendo parte del equipo. Háblanos un poquito de esa situación, ¿no? No es fácil en este momento conseguir peloteros en el Caribe, pero digamos que siempre hay que estar alertas ante la posibilidad de que quede algún pelotero por allí que pueda llamar la atención del club. Sí, Nowak regresa al país mañana. Él está en lista de 14 días. Esa lista, digamos, se vence el día 16. Ella podría estar, digamos, en juego a partir del día 16. Y con respecto a importado, lo que tú dices, se ha hecho más difícil últimamente por la cuestión de los drafts que están haciendo en cada país para recuperar esos importados y peloteros criollos en Dominicana, en México. Pero si hay unos contactos hechos, se está esperando, sobre todo en México, que el draft es este viernes. Si queda por lo menos disponible un lanzador abridor, eso es donde nos estamos enfocando básicamente ahorita en este momento, sería en un lanzador abridor. Hay una posibilidad en México, hay otra en Dominicana, pero puede ser para este fin de semana que tengamos a lo mejor una buena noticia o por un lado o por el otro. Bueno, muchas gracias a Roberto Ferrari, quien es parte de la Junta Administradora del equipo Los Navegantes del Magallanes y también es uno de los integrantes del Comité Deportivo del Magallanes. Sí, Giner, estamos muy contentos hasta ahora. Podríamos tener un récord mejor, digamos, con base al equipo, a lo mejor que está en el papel, pero una cosa es el papel, otra cosa es la actuación en el terreno, pero estamos confiados de que el equipo ahorita va a coger el rumbo ganador y estaremos en esa final. Bien, muchas gracias a Giner García por habernos traído esta conversación con Roberto Ferrari, miembro del Comité Deportivo del Magallanes, quien nos da esas noticias, sobre todo los regresos de Carlos Maldonado y Francisco Cervelli, importantes para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Vamos a hacer una última pausa publicitaria para leer algunos de los mensajes que nos han enviado a nuestra cuenta de Twitter o a nuestra cuenta de Facebook. Publicidad. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales o internacionales, fabricación de uniformes, todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Y dale no hit, no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con multiviral. En el deporte y en la vida tu energía es vital. Multiviral con una toma diaria complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried. Y cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, abuelos, en fin, toda la familia. Pero lo más impresionante es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munche en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playboy. Se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236 o nos pueden escribir a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Una última pausa y regresamos ya para la parte final de su programa La Hora Magallanera. Les estamos presentando La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en Sirian. RCR 750 AM. Déjate oír. Muy temprano, a las 5:30 de la mañana, Chuo Torrealba los espera para disfrutar con usted de ese cafecito y brindarles las primeras noticias del día en Del Dicho al Hecho. Infórmese de cuáles son los titulares de la prensa capitalina y regional. Comparta sus comentarios y las informaciones de impacto comunitario. Del Dicho al Hecho, a las 5:30 de la mañana, acompáñelo, solo por RCR 750 AM. Déjate oír. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Regresamos ya, mis amigos, para los últimos 8 minutos de su programa La Hora Magallanera. Aprovechamos rapidito para leer algunos mensajes que nos han mandado. Por ejemplo, nos dice Freddy Toledo, lo de Machín me parece algo que los fanáticos se toman personal. A él no le dieron un jonrón de 3 carreras. Yo también digo eso, ¿no? Magallanes llegó a tener ventaja hasta 17. De los 10 innings que duró el juego, Machín solamente tuvo en acción en el inning número 10, y el resto de los lanzadores del Magallanes solamente pudieron hacer 2 ceros. Un cero que hizo Gabriel Alfaro y un cero que hizo Sergio Pérez. El resto, más nada, ¿no? Janet de Freitas, quien siempre apoya el trabajo del equipo y el circuito radiofónico del Magallanes, nos dice, el retorno de Cervelli es una gran noticia, hay que enfocarse en el picheo. Luis Rivas nos dice, hay que confiar en el equipo, las piezas están. Carlos Sánchez, que es uno de esos que está ligeramente disgustado con Machi, que incluso nos escribió que está decepcionado del equipo, de la directiva, del circuito radial y de todo lo que tenga que ser Magallanes por confiar en Machi, dice que qué mala noticia que a Machi le dieran el permiso para regresar con el equipo. Dice, Machi no sirve, no tiene la capacidad, hay que buscar un cerrador consistente, dice el amigo Carlos Sánchez. Edgar Moya nos dice, ¿por qué no aprovecharon más a Juan Rincón, que había ponchado a 5? Esa es una pregunta muy, muy interesante que tiene que ver con lo que fue el resultado del juego de ayer. Fíjense lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, Gabriel Alfaro, que también en algunos de los mensajes nos dicen que por qué no dejaron más Alfaro porque estaba lanzando bien. Estos son lanzadores relevistas. Son lanzadores que generalmente están en el box 1, 2 innings a lo sumo, y que si logran estar allí, terminan por hacer su trabajo. Es la preparación que tienen y que han venido haciendo a lo largo de todo el año. Rincón tuvo en el box 1 2/3, terminó ponchando a 5, pero su cuenta de picheo, precisamente por ponchar a 5, ya estaba bastante elevada. Entonces ya se estaba yendo demasiado lejos el trabajo de Juan Rincón para lo que él ha venido haciendo a lo largo de todo el año. Sin embargo, este planteamiento que nos hace el amigo Edgar Moya, por supuesto, lo hemos recibido bastante, y yo creo que esta es la explicación a todo esto. Elizabeth Laguna nos dice, saludos al el circuito radiofónico del Magallanes. Didier Medina nos dice, se requiere estrategia para ganarle a equipos fuertes, Caracas y Zulia, para diferenciar lo que fue la ronda eliminatoria. Hay algo que Magallanes tiene que cambiar, que a lo mejor la gente no le gusta, pero eso en realidad fue así. Magallanes ganó 35 juegos en la ronda eliminatoria. De los 35 juegos que ganó el equipo del Magallanes, le ganó 22 a Margarita, Aragua y La Guaira, los equipos eliminados. Magallanes, de los 35 juegos que ganó, solamente pudo ganarle 13 a los equipos que están en el round robin, y eso es algo que hay que cambiar inmediatamente si se busca, por supuesto, ir a la final. Rafael Barrios dice, 2 juegos se han perdido por no hacer las cosas bien. Yo creo que pudiéramos extenderlo a 3. Oliver Arellano dice que no le gustan los cantos del José Bernardo Pérez de Valencia porque le parece que son de fútbol. Lo respeto, más no lo comparto, dice el amigo Oliver Arellano. Diana Pérez nos dice, buenos comentarios en el programa, felicitaciones. Me preocupa Machi, tiene el talento, pero no sé qué le pasa. Gabriel Castro nos dice, son fundamentales para las aspiraciones del equipo los próximos 2 juegos contra el Caracas. Yo diría que son absolutamente todos los juegos importantes. Ángel Tobar también nos pregunta sobre lo de Juan Rincón, lo que estábamos hablando anteriormente. Reinaldo Román dice, creo en el equipo, pero hay que tomar decisiones. Johnny Martínez nos dice que por qué sacaron al Faro, yo la misma explicación que también dábamos anteriormente. Carlos Sánchez nos dice que hay que buscar un cerrador de peso, alguien que esté en el Caribe, o a Luis Ramírez. Luis Ramírez está jugando en la República Dominicana. Oliver Arellano nos manda otro tuit que dice: hay que jugar pelota seria, traer las carreras de abrir los juegos, correr bien las bases y cuidar los tiros a las bases. Yo no diría pelota seria, porque pelota seria por supuesto que le están jugando más, y sí diría que hay que concentrarse mucho más en lo que tiene que ver con el juego de pelota para que este tipo de detalles pueda funcionar. Ángel Tobar nos dice desde la isla de Margarita: el picheo es el punto débil del equipo, así no se pueden ganar los juegos de pelota, nos dice el amigo Ángel Tobar. Carlos Sánchez, que por lo que veo es amigo de Machi, dice: lo de Jan Machi es patético. No puede estar poniendo la cómica en este campeonato. Son algunos de los mensajes, mis amigos, que nos han llegado a través de nuestra cuenta de Twitter. Cinco más, ya para finalizar. Juan Valdivia nos dice: estamos en play, no hay que bajar la cabeza. Oliver Arellano nos dice: Machi ha dado más alegrías que disgusto, hay que apoyar en las buenas y en las malas. El Junior 15 dice: Carlitos, vas a ver, este equipo retornará a Puerto Seguro. Carmen Campos nos dice: pienso que este equipo va a salir adelante. Y Andrés Guerra, ya para finalizar: ni Enrique González ni Jan Machi, ¿qué cerrador nos puede ayudar? Bueno, Enrique González salvó 11 en la ronda eliminatoria, y ayer, bueno, recibió un jonrón de Aguilar, que hay que darle el crédito a Aguilar. Sacó la bola por el right field, pegadito al poste de Fer. Si ustedes me dicen, bueno, la sacó por el left field, se quedó un picheo alto, etcétera, uno dice, bueno, esa que dejaron un picheo y la fuerza de Aguilar aprovechó. Pero aquí le pegó a una bola afuera y la sacó por el right field, por lo que hay que darle todo el crédito, en ese caso, al bateador Jesús Aguilar. Los próximos encuentros en el todos contra todos para el equipo del Magallanes: mañana contra el Caracas en Valencia, va a lanzar en definitiva Orangel Arenas por el equipo de los Navegantes del Magallanes. Esto ratifica nuestra tesis. Nosotros no nos gustó mucho lo que fue la selección de Luis Chirino como número 2 en el draft. Nosotros pensábamos que pudo haberse hecho de otra manera, y el hecho de que Chirino haya lanzado el primer juego, no le haya ido bien y ya no esté en la rotación, ratifica que evidentemente tal vez esa no fue la selección más ideal. El Toro Zambrano el sábado ante los Leones del Caracas en el Parque Universitario. Gustavo Chacín, quien tiró una joya ante Caribe, va a repetir en Valencia el próximo domingo. Y Sergio Pérez va a lanzar contra Cardenales de Lara el lunes en Barquisimeto. Por cierto, les invito a visitar nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Ahí se nos quedaron frías por cuestión de tiempo un par de conversaciones muy interesantes, una con Sergio Pérez y otra con Robinson Chirinos. Vamos a colocárselas a todos ustedes en el blog para que igualmente puedan disfrutarlas. Marta Iglesias nos dice por aquí: falta enfoque o motivación. No creo que sea presión. Hay que ligar a que Caribe y ganen hoy para quedar un juego de la punta. Enfoque, motivación, más motivación imposible. Este es un grupo que está unido. A este grupo de peloteros lo pueden acusar de cualquier cosa, menos de no estar tratando de dar el 100%. Ustedes escucharon a Ramón, escucharon a Andy, escucharon a Luis Ojo. Están tratando, y eso se los garantizo, de hacer lo posible por poner a Magallanes en Puerto Seguro. Ya estamos llegando al final del programa por la noche de hoy. Lo dijo Sojo, lo dijo Roberto Ferrari, lo dijo Ramón Hernández, lo dijo Andy Chávez. La INOP no gana campeonatos, la INOP no clasifica la final, la hoja, la INOP no gana, ganan los hombres y no los nombres. Y Magallanes tiene muchos nombres, de mucha jerarquía, de mucho recorrido en el béisbol. Con récord de 3-4, ha llegado el momento de que estos nombres lo hagan en el terreno de juego, jueguen al béisbol pequeño, hagan los pequeños detalles, hagan las cosas que ellos saben hacer y por la cual la gran mayoría ha triunfado en Venezuela y en el mejor béisbol del mundo, para que todo ese esfuerzo unido meta a Magallanes en la parte alta de la tabla. Los elementos están y todavía quedan 9 juegos del calendario. Llegó el momento en que los nombres también